Lo decíamos temprano cuando arrancábamos con Marcelo, en este 27 de febrero, por supuesto, esta radio tiene que recordar a la trayectoria del joven Íbero Gutiérrez, este joven revolucionario Íbero Gutiérrez González, que a los 21 años fue asesinado por el llamado Escuadrón de la Muerte en aquel 1972. Para recordarlo también a Íbero y para reflexionar sobre aquel tiempo, sobre aquellas luchas, aquellos jóvenes, aquel Uruguay, y también traer eso al presente, a los desafíos del presente, está con nosotros Federico Basalo, integrante de la Juventud del 26 de marzo. Te anoté Felipe, no sé por qué, por eso dudé. Y además queremos aprovechar para conversar con Federico sobre el campamento que tuvieron este fin de semana los jóvenes del 26, que siempre se realiza más o menos en la fecha del asesinato de Íbero, recordándolo también y homenajeándolo de alguna manera. Buen día, Fede, gracias por estar esta mañana. Buen día a todos. Coincide además que era estudiante de Humanidades, Íbero Gutiérrez, donde estudia también Federico, ¿no? ¿Es recordado en la Facultad de Humanidades Íbero Gutiérrez, Federico? Sí, yo creería que sí. Hay una agrupación que lleva su nombre ahí. Y se han hecho pintadas mismo en la fachada de la facultad con los mártires estudiantiles que pertenecían a esa facultad, la Facultad de Humanidades. Entonces, de esa forma es recordado, el desafío está en ponerlo verdaderamente presente en la conciencia de los estudiantes y poner sobre todo las ideas por las que luchaba Íbero. Claro, claro. Pero vayamos primero a lo más reciente, que fue el también que quedamos pendientes de que nos contaran a la vuelta cómo estuvo ese campamento de los jóvenes, que hemos visto algunas imágenes allá en Quillú. Bien, lo que nos viene llegando por parte de los compañeros que fueron es que el campamento que fue el fin de semana pasado, sábado y domingo, salió bien, salió espectacular, que se pasó bien, y sobre todo que sirvió para esto que precisaba la juventud, que era un poco a esos jóvenes que recién se integraban a militar y jóvenes que fueron por primera vez y fue su primer acercamiento a la juventud del 26 de marzo. Bueno, precisaban esto de ponerse en contexto de qué es el 26 de marzo, y después hubieron charlas que tenían que ver con la coyuntura nacional e internacional, que también estuvieron buenas. Fuimos alrededor de 30 jóvenes, que es un número grande. Para mí, el campamento más numeroso desde que ingresé a la juventud. Entonces eso lo vimos también como positivo, y jóvenes que además venían de secundaria y algunos que seguían en secundaria y que estaban inmersos en la militancia estudiantil también. Claro. Había algunos universitarios también. Además, sí, obviamente, sí. Obviamente estábamos, habían unos cuantos universitarios también que ya habían pasado de secundaria y otros que ya llevaban un tiempo en la universidad. Claro. Federico, habíamos hablado antes del campamento justamente de todos los temas importantes que se iban a tratar, tanto dentro de nuestro país como fuera de fronteras. ¿Cómo fue esas conversaciones que llevaron adelante? Bueno, como habíamos hablado también, como vos decís, antes de ir al campamento, que referimos a los talleres, comenzamos con el taller de internacional, donde fue Silvia Martínez, que participa en la Coordinadora por Palestina, y la verdad estuvo muy muy buena esa charla que dio Silvia, porque nos ayudó a todos a nivelarnos en ese conocimiento respecto al genocidio en Gaza que Israel viene perpetuando desde hace 76 años. Entonces ya incluso compañeros que quizá no tenían mucha idea de esto se fueron de ese campamento con una idea bastante clara de todo lo que allá ocurre, y después pensando en que en Palestina, en Gaza, también viven jóvenes que estudian, jóvenes que trabajan, y cómo también poniéndonos en el lugar de ellos podemos de alguna forma obtener esa fuerza para, bueno, ir a la marcha, participar de las pegatinas, aprovechar a invitar a la gente a la movilización que se va a hacer por Palestina en la explanada de la Intendencia este jueves 29 a las 18:30. Son cosas que veníamos trabajando en el plano internacional a través de pegatinas, a través de, bueno, lecturas y concientizarnos, y esta charla nos ayudó para redondear ese tema y quizá también que nos quede muchísimo más claro a todos. Después tuvimos una charla con Romy Silva y Eduardo Rubio, que allí nos pusieron en contexto de un poco la historia del 26. Y yo destaco de todos los talleres las preguntas que los compañeros hicieron, que fueron de dudas genuinas que tenían esos compañeros, que se la sacaron allí mismo preguntando sin ningún tipo de vergüenza. Por ejemplo, danos algún ejemplo de qué preguntaban, que te acuerdo. Bueno, sí, bueno, con el tema drogas, por ejemplo, claro, que era un tema cuando vino la fórmula, Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta, del UPFT, ¿no? De esta nueva alianza, en la charla de eso, el tema de la droga no había surgido o había surgido lateralmente, y a muchos jóvenes era algo que les interesaba y preguntaron allí qué opiniones habían, y bueno, y ahí se generó toda una discusión. Después en la charla de ambiente, la charla de ambiente fue larguísima, pero lo largo fue el intercambio. Claro. Entonces no fue la charla, sino el intercambio que se dio allí de preguntas que tenían que ver con bueno, qué hacemos, cómo concientizamos a las personas. Después con el tema que se podría decir, bueno, el tema del feminismo y eso, y se preguntó. Quien tenía dudas lo preguntó. Con el tema de Israel también hubieron unas preguntas que fueron bastante, bastante incisivas, pero claro, que aclararon a los compañeros esas dudas que tenían y que yo creo que se fueron pensando, ¿no? Por lo menos se fueron pensando, y de aquí en más está el desafío de a esos compañeros que fueron incluso por primera vez, y también a todos los compañeros que fueron, bueno, seguir en esto de la organización, ¿no? Bueno, tenemos actividades, tenemos pintadas, tenemos movilizaciones, estamos con la juntada de firma. Los talleres sirvieron en general para eso, y por supuesto le damos las gracias a quienes fueron y participaron de los talleres, ¿no? A los compañeros que estuvieron ahí, a todos ellos. Claro. Uno dice, bueno, mirá, cuando pones de ejemplos qué preguntan los jóvenes, mencionaste el tema a drogas, algunos temas de la llamada agenda de derechos, ¿no? Pero digo, preguntan sobre otras cosas, preguntan sobre la forma de organizarse los jóvenes del 26 o el 26 como organización política, o algo sobre su historia, o otras temáticas en cuanto a ponerle la educación, no sé, ¿surgen preguntas de eso o eso quedó para otras instancias de diálogo? Bueno, una pregunta interesante, surgen preguntas sobre el modelo, sobre el cómo, entonces ahí también uno ve la preocupación de los jóvenes y también la formación de los jóvenes que bueno, que identifican que este modelo capitalista es incompatible básicamente con la vida. Volviendo al tema drogas, ¿no? Porque yo creo que es un tema que también veníamos como conversando desde la juventud entre los jóvenes, que es un tema que afecta porque el Estado repliega ahí su fuerza. Entonces están estas ONG que a veces son incluso sectas o cosas así que como ese Estado está replegado ahí y no brinda soluciones, bueno, los jóvenes quedan como enganchados en esta trampa para recuperarse, y también cómo el tema de la droga lo atraviesa la cuestión de clase. Claro. Entonces todas esas cosas salieron desde la perspectiva, ¿no? Y desde la perspectiva de esta organización, ¿no? Que es marxista-leninista. Entonces las respuestas iban en ese sentido claramente, y quedamos pensando en ese sentido. Cuando Ibero Gutiérrez regresó de Europa luego de 2 meses de permanencia allá en el llamado viejo continente, envió a un sacerdote amigo de su padre, en cuyo domicilio madrileño se había hospedado, una carta en la cual le solicitaba le enviara unos libros que había dejado allá. La carta llegó abierta a manos del religioso y su domicilio y su parroquia fueron allanados. A duras penas el propio sacerdote evitó una temporada en la cárcel. También en París, la casa amiga donde Íbero permaneció unos días fue prolijamente allanada por la policía. En Francia, eso sucedió en 1968. Íbero tenía entonces 18 años. No había en aquel momento justificaciones aparentes para estos episodios. Un premio en el concurso de Radio Habana y una breve estadía en Cuba eran los únicos extremos que podían explicar. Después, un diario norteamericano publica una gran fotografía de Íbero como ilustración de aquellos hechos, poco tiempo después de una nota en la que se le indica como jefe Tupamaro, con 18 años. Vamos a ir a la pausa, estamos escuchando aquellos poemas de Íbero Gutiérrez musicalizado por este grupo Patria Libre, entre los que estaba integrándolo Jorge Bonaldi, de poemas de Íbero. Junto a un eucalipto alto de una escuelita humilde, un joven que peleaba alzó sus brazos firmes, y en el camino aquel, en lágrimas la tarde, miró pasar la muerte que un pecho destrozaba. Camino de anchas heridas, camino de piedra y flor, aunque nos robes la vida, la lucha no terminó. Y en el camino aquel, a un joven que miraba, le crecían por dentro estrellas de armas largas. El 7 de septiembre de 1971, el nombre de Íbero Gutiérrez apareció en una lista publicada por El País, donde se le indicó como sedicioso. Pero Íbero solo había estado 90 días detenido sin pruebas y había sido excarcelado por la fiscal del crimen, doctora Gonella, que no encontró méritos para acusarlo. Y se sabe que ni un sedicioso está solo 90 días en la cárcel si es culpable de asociación para delinquir, ni la doctora Gonella es una fiscal blanda, despojada de prejuicios políticos e ideológicos. Esto se escribía en la revista Cuestión después del asesinato de Íbero. Por supuesto, Íbero y sus abogados probaron fehacientemente que no tenía vinculación alguna con el delito de dictamen, pero hubo más del dictamen que se le acusaba, este del atentado contra la Quinta Presidencial, y que el día del hecho Íbero estaba en su casa, tenía testigos calificados para probarlo y lo probaron. Y de inmediato Íbero fue excarcelado por la fiscal, cuyo dictamen refleja en el caso la opinión del propio Poder Ejecutivo. Cada vez que se produjo un hecho espectacular, Íbero fue buscado, indagado por la policía. En cada oportunidad Íbero se presentó y probó que nada tenía que ver con esos hechos, con testigos y testimonios calificados. Nunca la policía encontró en esas oportunidades indicios de ninguna clase para que fuera procesado. No obstante, como tantos otros ciudadanos inocentes, durmió algunas noches en jefatura mientras se averiguaba. Fue recluido en un cuartel. Íbero no consideraba deshonroso ser Tupamaro, recuerdan hoy sus familiares, pero nunca nadie probó que lo fuese. Incluso cuando fue excarcelado, no fue como los sediciosos enviado a una dependencia militar. Pero Íbero, militante, estudiantil y del Frente Amplio, ubicado políticamente en el movimiento independiente 26 de marzo, era perseguido. La casa de sus padres fue allanada, incluso estando la familia en el interior, veraneando, la persecución se extendía a su familia. Y hasta la semana pasada, ese extremo adquirió niveles de ensañamiento. Se habló de que su domicilio era desconocido y cuando se casó con Olga Íbero, dio como correspondía su dirección a las autoridades competentes. Se afirmó que había estado varias veces recluido y ya sabemos cómo es esa historia. No se dijo, por supuesto, que había sido excarcelado por falta de méritos para acusarlo, que no había indicio alguno que lo vinculara a los comandos revolucionarios. Esto es parte de lo que escribía en la revista Cuestión el 16 de marzo del 72. Federico, la juventud del 26 de marzo lo tiene presente siempre a Íbero. ¿Por qué la importancia de tener este tema permanentemente en el recuerdo y hacer conocer a la historia? Me imagino que también se habrá tocado a veces cuando se juntan ustedes los jóvenes y muchos no tienen la información de Íbero, el conocimiento, y explicarle esa situación. Sí, veníamos hablando del campamento y el campamento lo hacemos año a año en esta fecha precisamente porque se cumple años de ese brutal asesinato por parte del Escuadrón de la Muerte de un compañero que la juventud del 26 de marzo cariñosamente dice, bueno, nuestro, ¿no? Hernán decía que era militante del Frente Amplio, del Movimiento Independiente 26 de marzo, y eso lo tenemos presente como parte de nuestra historia, y en ese sentido también el campamento es una instancia en la que volvemos a tener presente a Íbero, que lo tenemos presente constantemente en todo lo que hacemos, en todas las actividades que organizamos, y vamos hablando con los compañeros, quién era Íbero, qué pensaba Íbero, que por qué lo recordamos hoy, ¿no? A 52 años, si no me equivoco, del asesinato, un 27 de febrero del 72, previo incluso a la instalación de un gobierno cívico-militar, tenemos un mártir estudiantil, ¿no? Que había inaugurado esto de los mártires estudiantiles en esa época, en esa década. Liberarse en el 68, en agosto, y ahí tenemos una degradación de las instituciones, ¿no? Y esto que relataba Hernán de la constante persecución a un compañero que lo recordamos no solo ya desde su quehacer artístico como poeta, también como pintor, porque tiene ilustraciones y pinturas que son muy buenas. Invitamos a quienes nos estén escuchando a volver a eso, porque está muy bueno y además es claramente un arte comprometido, sino que lo recordamos desde las ideas que él mantenía, y sobre todo desde una idea cardinal, que es la lucha por la transformación de la realidad, ¿no? La conciencia de que esta realidad tiene que ser cambiada, y el contacto con el pueblo como militante estudiantil, como militante social, y también de alguna forma lo vemos como ejemplo, también por eso, porque nos vemos reflejados en él cuando militamos diariamente los jóvenes del 26 de marzo. Ya seguimos conversando un bloque más a la vuelta de esta pausa con Federico Basalo y recordando a Íbero Gutiérrez. Ustedes nos escriben como cada mañana al 099-326-381. La lucha no terminó. Y en el camino aquel. En ese reportaje de la revista Cuestión, el padre declaraba: Íbero y yo dialogábamos mucho de nuestras afinidades, de nuestras discrepancias. Él era un hombre inteligente, un creador, sobre todo un creador. Quizá en algunos aspectos pensaba que yo conservaba aún las limitaciones propias de mi generación, que vivió ciega a muchas cosas y probablemente tenía razón, pienso ahora. De todos modos, nuestras charlas, en las que afloraban nuestras coincidencias y nuestras diferencias, nos sirvió de mucho a los dos, a ambos, estoy seguro de ello. Hay una fotografía, señala una ampliación de la publicada en los diarios, que define a Íbero, dice su padre, tal cual era. Maduro, tremendamente maduro, siendo un niño. Vea su mirada, fíjese en la seriedad y la pureza infantil que refleja su mirada. Así era Íbero, así hasta el último día, hasta el mismo domingo, cuando me dejó su última imagen, su brazo en alto saludándome. Y quien fuera su compañera decía: nos queríamos, sabíamos que nuestra pareja era importante, pero que no tenía sentido, que perdía todo sentido si no se extendía a los demás, si no existía en relación a la causa de liberación de nuestro pueblo. Así vivíamos queriéndonos entre la militancia y las luchas estudiantiles y las tareas políticas. Íbero era un hombre, un militante, un luchador. No quería aislarse, meterse solo dentro de sus cosas, separarse de los demás, lo que comprendía que era bueno para los otros. Y esa fue siempre su lucha, recuerda su compañera. Federico, que en esto uno supone abarca, más allá de cumplir con una suerte de liturgia, ¿no? Bueno, es fecha de muerte, porque además los jóvenes que vos mencionabas se dieron distintas circunstancias de muerte, ¿no? Hubo muchos jóvenes estudiantes asesinados en algunas protestas, movilizaciones, otros que murieron, que fueron baleados haciendo una pintada. En el caso de Íbero, tan joven además, fue secuestrado y asesinado por el comando Casa Tupamaros, así lo firmaron, ¿no? Su muerte, el escuadrón de la muerte, que se dedicó particularmente a buscar y a secuestrar y asesinar a quienes ellos identificaban como militantes tupamaros, efectivamente, ¿no? Después el MLN ajustició a alguno de esos integrantes, alguno acá, a pocas cuadras de donde está la radio hoy. Otro hoy está preso, como Miguel Sofía, empresario radial. Y bueno, ahí se fueron perdiendo en la historia. Pero digo, también hay que transmitir qué tiempos de riesgo, de vida, de compromiso que hubo que demostrar en esa época, ¿no? Y trasladarlo a los jóvenes de hoy, esa historia, ¿no? Sí, y con esto, con esos tiempos de riesgo, vos ahora leías la, ¿no?, la carta de la compañera de Íbero, donde vemos la entrega en esos tiempos de donde era riesgoso entregarse a esta causa. Vemos la entrega con la que Íbero vivía su vida, no concebía su desarrollo personal fuera del desarrollo colectivo, fuera del aporte militante a la transformación de la realidad. Y ahí es donde nosotros vemos cómo Íbero no es simplemente la foto en el stencil que se recuerda, como vos decías, litúrgicamente. No es la imagen, sino que lo que debemos hacer con Íbero es llevarlo siempre presente y sacarlo de ese stencil. Para tener en cuenta esto, ¿no? La entrega, a pesar de los tiempos convulsos que se vivían en ese momento, y cómo se daba lo más preciado, ¿no?, que era la vida, por las ideas, ¿no?, por la transformación de la realidad. Sí, en un mundo, claro, aquello principios de la década del 70, bueno, estaba la guerra en Vietnam, la guerra de liberación en Vietnam, que terminaría triunfante 3 años después de que fuera asesinado Íbero, en el 75, bueno, en América Latina con guerrillas. Las situaciones, Argentina saltaba ahí entre dictaduras, golpes y procesos más o menos democráticos, Brasil ya con dictadura, es decir, una época muy efervescente de América Latina, que a veces se mira a la distancia y se dice, bueno, hoy es otro tiempo, las cosas son distintas, por supuesto, no se puede trasladar esa época, pero sí sigue habiendo motivos para que los jóvenes desarrollen esa lucha. La pobreza que había cuando el otro día cuando hablábamos con Roca ayer de los indicadores económicos, y él decía que él creció en un país donde no había tanta gente a la calle, por ejemplo, donde era una rareza ver acá en el centro de Montevideo gente viviendo a la calle. Y por otro lado, Ibero estaría el jueves en la marcha de Palestina, por ejemplo, ¿no? Sin duda. Es como vos decís, ¿no? La pobreza se mantiene y no nos pueden nublar los ojos, ¿no? Las luces de ciudad no nos pueden nublar los ojos, la cantidad de cero kilómetros vendidos, ¿no? Que a veces dice, bueno, ¿cómo todo está bien? ¿Cómo todas estas reivindicaciones ya son parte del pasado? Pero no, en esto de bueno, que claramente nos afecta a todos los jóvenes, el desempleo, la pobreza, la falta de vivienda, y bueno, la indigencia, y este tema que podemos retomar acá, que es la desesperación y la desesperanza, que se mezcla incluso reflejados en los problemas de salud mental, exacto, por ejemplo, y incluso también con el consumo, y por eso también es una preocupación que está ahí. Eran otras épocas, no podemos decir que es todo, que hay unas similitudes que la hacen idéntica, pero tampoco podemos ver y ser engañados por esos espejitos de colores que plantean una realidad donde todos los problemas de la humanidad han sido superados, y esto es incluso ya no solo es falso, sino que es todo lo contrario, ¿no? Los problemas de la humanidad han sido agravados, y en Uruguay precisamente de la década del 60 fue clave para hacer un quiebre en ese desarrollo que se venía dando, ya en los 50 incluso. Y luego de la dictadura, y hay un dato que a veces, que siempre igual lo tenemos presente, no se recuperó el poder adquisitivo de los trabajadores. La indigencia, claramente, uno camina por Montevideo y es terrible. Y esas cosas son las que nos tienen que a los jóvenes servir para pensar, bueno, esto sigue vigente, las ideas de Ibero siguen vigentes, su lucha sigue vigente, su compromiso es necesario en este mundo donde también se apunta a la individualidad, y se deja de lado lo colectivo, ¿no? Como Ibero también estaba inserto, él fue estudiante de Derecho, fue estudiante de Humanidades, y estaba inserto en donde tenía que estar inserto, en el movimiento estudiantil, en contacto con los trabajadores. Era una generación diferente, era una generación también, encontramos similitudes con otros estudiantes de la época que militaban, escribían, y desarrollaban toda su vida a la par de la militancia, ¿no? Entregando su vida a la causa más noble del hombre, ¿no? A los 18 años, Ibero triunfó con otros 7 entre 250 participantes en el concurso de Radio Habana. El tema del trabajo a desarrollar en no más de 500 palabras era análisis de discurso de Fidel Castro en la OLAS, aquella reunión de organizaciones latinoamericanas por el socialismo, de socialistas. El premio era un viaje a Cuba, viajó a la isla a fines del 68 y sus padres, con préstamos y no pocos sacrificios, le financian una corta estadía en Europa. Para contrabalancear un poco al contacto con una civilización milenaria, su previsible entusiasmo por la revolución, le dijeron sus padres a Hugo Alfaro, que escribió este reportaje, y se burlaban de su propia ingenuidad, ¿no? Europa le sirvió a Ibero para afirmarse más en Cuba de la que había salido con el entusiasmo previsible. Pasó de largo por el Louvre y vivió y convivió entre los estudiantes del barrio latino, recién salidos de la experiencia fermental de la Revolución de Mayo. Dos regalos inesperados le brindó la civilización milenaria, un allanamiento policial en París y otro en Madrid. En aquel momento esos hechos parecieron la consecuencia exagerada de un viaje a Cuba y se les olvidó. Pero bueno, después se demostraría que no era algo tan aislado aquellos allanamientos. Retornó al país, a la Facultad de Derecho también, donde había ingresado el año anterior. militó en la agrupación de avanzada universitaria y ahí tuvo su bautismo de represión, golpes y confinamiento al cabo de una manifestación prohibida de solidaridad con los estudiantes que ocupaban la Facultad de Medicina. Ibero militante ya era, a los 18, un estudioso de la filosofía y la historia, y un pintor y un poeta en agraz, y un solitario que le gusta asomarse por la parte posterior de su buhardilla en el piso alto de la calle Hernani, describe en aquel momento en esta nota Hugo Alfaro, recordándolo. Cuando surge el movimiento de Independientes 26 de marzo, se incorpora de lleno a sus filas, siendo delegado al plenario en representación de la agrupación estudiantil del 26. Y fue en agosto del 70 donde Ibero estuvo internado en el GIOR, en un comando, durante 35 días. En enero del 71 lo detienen 48 horas y así lo iban deteniendo y salía de esas cárcel con libretas repletas de poemas y apuntes de dibujo. Bueno, Fede, gracias por este rato, por ayudarnos también a recordar a Ibero, cómo lo visualizan, lo dimensionan los jóvenes del 26. Y el jueves nos veremos en la marcha por Palestina, ¿no? Sí, bueno, gracias a ustedes por el espacio siempre. Ibero va a estar ahí, no tenemos dudas, entreverado con ustedes y entre las banderas del pueblo palestino que sigue peleando. Nos vamos escuchando un poquito a la pausa, escuchando un poco más de Patria Libre, de estos poemas musicalizados de Ibero Gutiérrez. Madre que lloró y soldados apuntando y hay gente que no lo cree y pensar que todavía hay gente que no lo cree que mataron a mi hermano por quererse rebelar y pobres vivar a ricos entre rejas la verdad y la sangre de